Cuando estés triste y solita, recién sentirá. Presentar aquí a los compañeros que nos acompañan. A mi derecha, un hombre del 8 de abril, Eduardo Kiko Suárez. A ver, fuerte el aplauso. El que lo sigue, un hombre de la Brita, se llama René Acuña. A ver ese aplauso para René Zavarra. El que lo sigue, un hombre que anduvo con diferentes conjuntos del país. Lo más resaltante fue integrar el conjunto Los Hermanos Toledo. Se llama el negro Oscar Pelo Ledema. A ver, fuerte ese aplauso para el negro. Tarde, pero llega, que no. Y bueno, aquí este hombre que hace 50 años anda defendiendo las cosas de Santiago del Estero. Creador de un estilo propio, fundador del conjunto vocal Los Tobas, se llama Morenito Suárez. A ver, fuerte ese aplauso. ¿Quién les habla? Pedro Palomo, de Sauce Bajada, Departamento Robles, anclado en el 8 de abril. Ahora le dicen Ojo de Agua. ¿Por qué? Porque dice que de ahí salen los mejores chivos. No, si mientes. En medio de los quimiles zapatea mi corazón cuando el musiquero va tocando el acordeón. Esta chacarera, huellito, quiero cantar, músico sachero que alegras el carnaval. Quisiera ser nube que riegue tu corazón para que a Santiago no le falte tu canción. Santiago del Estero le canta pa' el acordeón esta chacarera que toca. ¡Van a cantar aquí, chua, qué mierda! ¡Vamos con los tres! ¡La carrera en inglés! ¡Otra vez! ¡A ver! ¡Caño tarde si tu llanta jato, traje moro cara! ¡Piscacha, puño, cerete, trajinas tu cosa cara! comadre que vieja nisca, no cariñi casaraco, cual hubieco ni sacara al caurini macanaco. Cual hubieco ni sacara y magna ya pa' mi canca, casaracos pa' mi amucho, dueño ca, dueño ya canca. A mi vida cuyas caiquiro mi sonco cascaiquita, para cari guayoquena, baño chonta mi aranqui. Bueno, nosotros le vamos a decir hasta muy pronto por acá, por Loreto. Bueno, como decía Morenito, no hemos estado en el Festival del Rosquete. Bueno, le damos las gracias por acá a Yub de habernos convocado para estas cosas, a donde nosotros siempre estamos predispuestos para venir a mostrarle aquellas cosas que nos legaron nuestros ancestros. Por lo tanto, nosotros aquí, como decía Morenito, como hemos empezado con un santo, nos vamos a despedir con otro. ¿Qué te parece, Moreno? Oye, escúchame, pero ese santo de allá también es muy milagroso, ¿eh? Hay un santo que queda de Clodomira para allá, antes llega la aurora. Sacha Pozo. Sacha Pozo. ¿Cómo se llama ese santo de mierda? Mierda, como dice... ¡San Gil! A ver, chau. ¡Vamos con la primera! Me paso por Clodomira, ya voy llegando a San Gil. Cantaré unas alabanzas que a mi santo prometí. Llevo una flor para su altar, que prometí en mi cantar. ¡Esta mierda! Corazón abrazador, igual que el sol. Milagro, mi alma feliz, te entregaré, Señor San Gil. Oh, muchas gracias. El gemido de un violín, con sus notas va llegando el promesán que a cumplir. Polvaderal, sigo tu luz, quiero llegar hasta tu cruz. Lleno de fe, árbol y flor, por ti seré. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao, chao! Milagro, mi alma feliz, te entregaré, Señor San Gil. Muchas gracias. Hasta siempre.